Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Está escuchando Juntémonos en la casa. Muy buenos días, amigas, amigos, señoras, señores. Comenzamos una edición más de Juntémonos en la Casa. Ya estamos con Omar, con Flavio, pues listos al pie del cañón. ¿Cómo están ustedes? Nuestra querida ciudad de Quito hoy amaneció con lluvia, lloviznaba por algunos sectores, mucho frío, la verdad es que bastante neblina también, pero nuestra invitación de siempre, es decir, esa es parte de la magia, de la maravilla de nuestra ciudad. Estamos rodeados de montañas, pues unos días amanecemos con lluvia, con neblina, más tardecito, como es el caso de hoy, ya tenemos sol, y el sol de Quito es ese sol que cobija, que abriga. Ahora salí hace un momento a ver precisamente qué pasaba con nuestras montañas, con nuestro sol, con nuestro clima, y claro, ya Quito está inundadito de sol, ¡qué maravilla! Así es que, miren ustedes, tenemos de todo un poco en un solo momento, un par de horas en todo el día. El clima de Quito es absolutamente, cambiante, digámoslo así, y es parte, como decíamos, del encanto que tiene nuestro país, nuestra ciudad. No solo Quito, sabemos que lo mismo pasa en otras provincias. Ya pues el cielo está despejadito, celeste, con ese celeste, ese azul añil de nuestra querida ciudad capital. Señoras, señores, muy buenos días. Saben, es ciertamente grato reencontrarnos mañana con ustedes. Hay un cuento. Yo creo que el cuento es una de las primeras nociones de literatura que tiene cualquier ser humano, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hace el niño cuando nace? Escuchar qué oímos primero, cuentos. Es lo primero, lo más cercano que hay entre madre, entre padre e hijos. Y entonces el cuento ciertamente tiene tantos siglos de existencia. Yo creo que tiene toda una vida de existencia. Y ahora se me ocurrió que, así, aparte de ese abracito que les quiero dar, y les doy, claro que sí, pues quiero compartirles también este cuento. Esta es una colaboración de Rosa María Roé. ¿Saben cómo se llama este cuento? Se llama La Rosa Blanca. Dice este cuento lo siguiente: en un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve. Sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. Por ello, pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse, sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección, de su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas con su aroma y también con su elegancia. Un día de mucho sol, de mucho calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala la Madre Tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín que empezaba ya a marchitarse. Hace días que no llueve, pensó. Si se queda aquí, mañana ya estará mustia. mejor me llevo a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua en un lindo jarrón de cristal de colores y lo acercó a la ventana. La dejaré aquí, pensó, porque le llegará un poquito de luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. ¿Esta soy yo?, preguntó. Poco a poco, sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol, y así, lentamente fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio mirándose al cristal que era una hermosa flor y pensó, vaya, hasta ahora no me había dado cuenta de quién era yo. ¿Cómo he podido estar tan ciega? La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. Amigas, amigos, si queremos saber quiénes somos en verdad, olvidemos lo que vemos a nuestro alrededor y miremos qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Muchas veces tenemos poquita autoestima o nuestra autoestima está bien débil, bien pobre. En algunos momentos esa baja autoestima nos hace actuar equivocadamente, nos hace pensar equivocadamente y nos hace sentir tremendamente mal. Esta mañana les invito a todas y a todos que precisamente nos miremos en un espejo, mirémonos a los ojos, veamos cuán importantes somos para el lugar donde trabajamos, cuán importante es el trabajo que realicemos y que realizamos día a día para ese empleo donde estamos todos los días. Qué importante es nuestra presencia en la vida de algunas personas. Qué importante es la presencia nuestra en la vida de nuestro país. Qué importante es lo que hacemos, lo que decimos para los lugares donde estamos. Y asimismo, como pensamos en eso, también pensemos en que al momento de abrir la boquita, de pronunciar palabras, de decir frases, debemos ser absolutamente cuidadosos. Palabras que salen de la boca y se lanzan al viento es casi como el agua echada al piso. Recójalo usted después, es agua, si es que puede. No lo va a poder hacer. Y si logra recoger unas pocas gotas, de pronto las recoge pero ya sucias, contaminadas. Por lo tanto, pensemos también en la honra de las personas. Pensemos también en la dignidad que ellas se merecen, en la honra y el respeto que merecen todos los seres humanos, las instituciones públicas y privadas, ¿cómo no? Hagamos realmente del respeto nuestra próxima meta. Hagamos de decir lo justo un reto en nuestras vidas. Decir lo justo, qué difícil, ¿no? Decir lo justo. Si no podemos decir lo justo, mejor, ¿qué tal si cerramos nuestra boquita y estamos calladitos ahí? Todo esto junto es parte de un ser humano mejor. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El 2220-966 está ya a su disposición. 9 de la mañana con 10 minutos, vamos a iniciar con un tema que esta mañana nos lo propone Flavio Novillo, y él nos dice que este tema es de la década de los años 70, sí, setentero, como él suele decirlo. Vamos a iniciar con ello y después pues topamos una investigación que hace Flavio para Juntémonos en la Casa. La canción es de Albert Hammond, muchos la van a recordar. Muy buenos días con todos. Se llama Eres toda una mujer. Eres eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor, y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti, y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Con 15 minutos. Miren ustedes, durante, yo creo que las últimas décadas, hemos escuchado a través de los medios de comunicación la influencia y la existencia y el aparecimiento también de algunas sectas religiosas. Cada vez aparecen más sectas, aparecen más espacios donde la religión es su componente principal. Ya ellos llegan jóvenes, gente adulta, pero también hemos sabido de casos donde estas mismas sectas han provocado, por ejemplo, suicidios masivos, han provocado la enajenación, digamos así, de sus miembros. Por lo tanto, qué importante es hacer una evaluación, hacer una investigación realmente al momento de ingresar a uno de estos grupos, donde muchos de los casos pues ofrecen casi que la salvación, el paraíso y todo lo que a usted se le ocurra. Digo, hay que tener cuidado de esto, porque pues no siempre sabemos atrás de estas ofertas, dije ya, de paraísos, de eternidades maravillosas, ¿qué se esconde ciertamente? ¿Y cuál es la situación psicológica, la situación que mueve a todos estos famosos, entre comillas, líderes espirituales o lideresas espirituales a mantener estas conductas, a crear estas sectas, a crear este desorden, diría yo, y además a estafar muchas veces económicamente, psicológicamente, emotivamente a muchas personas que caen en sus manos. Esta investigación la hizo pues Flavio y nos la va a compartir esta mañana. Adelante, Flavio. Claro, muy buenos días. La verdad, yo llegué a este tema debido a recientes sucesos en la cual un pastor evangelista africano murió ahogado tratando de caminar sobre el agua. Entonces, después de esto me puse a pensar a qué tipo de fanatismo llegó él para querer caminar sobre el agua con el resultado de morir ahogado. Me di cuenta de que hay bastantes sectas y me topé con algunas sectas bastante que ya pasan de lo curioso. ¿De lo curioso a dónde? A lo extraño, a un fanatismo ferviente que llegan a cualquier extremo. Como por ejemplo, vamos a comenzar con la cienciología. Supongo que se ha oído hablar de esta secta, porque tiene a personalidades bastante famosas dentro del ámbito artístico. Por ejemplo, el actor Tom Cruise, el actor John Travolta, todos lo han de haber visto en alguna película por lo menos. Ellos son devotos seguidores de la cienciología. Totalmente devotos seguidores. ¿De qué se trata esta secta? Bueno, comenzando con que fue fundada por L. Ron Hubbard en el año de 1952. Los que quieren estar dentro de esta se someten a una serie de preguntas conectados a un electropsicómetro que se supone mide su estado mental. Los que entran a esta secta realizan grandes donaciones antes de que estén en la secta incluso. Y con esto ellos van a poder progresar bastante espiritualmente. Los que están dentro de esta religión, para salir son perseguidos, son intimidados por otros seguidores. Incluso hay un documental en el cual si hay un familiar tuyo se mete y tú quieres salir de esta secta, entonces te persiguen, te intimidan. Si estás en esa secta, te obligan a aislarte de amigos y familiares que no sean creyentes y ataques a todo el que cuestione tu creencia, la cienciología. Tenemos la Iglesia de la Unificación, fundada en Corea en 1954 por Sun Myung Moon. Eso tú me comentabas que tú tenías conocimiento de esta. Claro, el venerable Moon, ¿no? Eso causó realmente una convulsión, yo creo que a nivel mundial. Tú decías algo, llegan a una creencia ferviente. Yo añadiría a una creencia enfermiza. Sí, la verdad, esta religión dice que se parece un poco a la cristiana, tiene componentes misógenos, homofóbicos, antisemitas, obviamente antiateos. Es bastante, tiene reglas obsesivo-compulsivas. Por ejemplo, cuando realizan un acto sexual, deben tener una foto de Moon al lado de ellos. Aparte de eso, parece que cuando tienen un acto sexual deben limpiarse con un pañuelo santificado. Y bueno, dicen que hay lavado de cerebro, pero que sin embargo ellos pueden salir y entrar cuando les plazca. Actualmente, ya que esta secta fue fundada en 1954, ahora es controlada por los hijos de Moon. También tenemos la secta de la familia Manson. Esta es bastante famosa dentro de las sectas. Pues ellos hicieron como una familia que no eran sanguínea, pero decían que su secta era una familia. A finales de 1960, el lado oscuro de la contracultura, caracterizados porque sus seguidores asesinaron a varias personas y con la sangre de sus víctimas escribían mensajes de las canciones de los Beatles. En todo caso, la mayoría de los seguidores de Manson eran mujeres jóvenes, bastante jóvenes, que le servían como sus sirvientes, a su vez de que él podía tener relaciones sexuales con ellas cuando a él le plazca. Él motivaba y decía que va a haber una guerra de razas, de negros contra blancos, y que los negros iban a masacrar a los blancos, y su familia iba a controlar a los negros. Entonces él quiso iniciar esta rebelión racial a medida que iba cometiendo asesinatos. Actualmente Manson está cumpliendo una cadena perpetua. Siguiendo con las sectas, una de las que tuvo mayor número de suicidios, a lo menos conocida mediáticamente, está el Templo del Pueblo. Esta secta, el 18 de noviembre de 1978, fundada por su autoproclamado reverendo James Warren Jones, tuvo más de 900 seguidores, los cuales decían que estaban totalmente en contra del creciente capitalismo, entonces querían crear su propia comunidad socialista. Después de varios problemas, se fueron a una especie de campo de concentración en la Guyana, que está aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, más siendo precisos. No sé si usted, Beatriz, se acuerda el Templo del Pueblo, que se fueron a la Guyana. El Templo del Pueblo, mira, es la secta que se fueron a la Guyana. Y que, la verdad, cuando ya estaban asentados en la Guyana, en una especie de campo de concentración, se fueron desde Estados Unidos a la Guyana. Los familiares de los miembros que se fueron a esta secta le dijeron al gobernador de California que fuera a ver qué pasa. Él fue junto con un medio de comunicación. Cuando se metieron a este campo de concentración, todos parecían muy felices, pero muchos ya quieren salirse, pero si no parecían felices, sabían que iban a ser intimidados. Uno de ellos le puso un papelito que decía help, ayuda, mientras le sonreía y le daba la mano, y cuando él leyó se dio cuenta que algo estaba mal. Cuando él se quiso regresar en su avión a los Estados Unidos junto con algunos que querían también regresarse, fueron los guardias de este señor James Warren Jones, que él controlaba y que decía que era el reverendo y tanta cosa, y les mataron a toditos. Cuando ellos regresaron después de haberles matado en esa secta, les dijo que debido a que él le mató a Ryan, que era el representante que vino de California a ver qué pasaba, debido a esto no puede seguir funcionando. Así que él dio un discurso de una hora de que esta secta ya tenía que acabarse y seguir a otro nuevo nivel, y todos tenían que matarse. Les dieron un líquido morado que era veneno, sedantes, cianuro, y fueron obligados a beber. Y era tan devoto de la gente que los padres le daban a sus hijos a que beban, y ellos bebían. Los que ya desde antes querían escaparse de esta, pues salieron corriendo a la selva. En ese momento, como estaban con armas, pues los mataron a todos los que intentaron escapar. Solo 33 pudieron escapar, los otros murieron. Bien, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Ya, no, algo pasó con esa llamada. Bueno, está bien. En todo caso, esta mañana, amigas, amigos, con una investigación, con un tema, pues elaborado por con datos de diferentes fuentes, Flavio Novillo está compartiéndonos a nosotros esta nota, que sí, como decía al inicio, debe ponernos alerta, debe ponernos cuidadosos, atentos, realmente a estas invitaciones que en algunas ocasiones pueden llegar a nuestros oídos, ¿cierto? De ser parte de una secta. Muchos de los líderes, de las lideresas de estas sectas, no necesariamente están en sus cabales, no tienen realmente un aval ni moral, ni emotivo, ni psicológico, que sea un respaldo para nadie. Por lo tanto, debemos ser un poco más cuidadosos, debemos tener un poco, digamos, ser un poco más escépticos frente a un montón de invitaciones que nos hacen ofreciéndonos la salvación eterna, ¿no? Pues somos tan respetuosos a todas las religiones, pero hoy obviamente sabemos que la decisión final la tiene usted en casita. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con estas personas que sí tienen una buena dosis de patología. Así es que debemos tener cuidado y debemos educarnos más, debemos leer más, debemos informarnos más, precisamente para evitar este tipo de ¿qué diría yo? de invitaciones que a lo mejor nos arrastran a decisiones fatales. Claro, en este, por ejemplo, Templo del Pueblo, 900 personas se quitaron la vida, y los que ya desde antes querían escapar los mataron. Por eso muchos salieron corriendo a la selva. De los que estaban corriendo, pues con armas les dispararon, murieron, y 33 pudieron escapar, se escondieron en la selva. 900 murieron, y el reverendo, que él se llamaba, le decían así, John, él no tomó el veneno, sin embargo le dieron un disparo en la cabeza. Otra secta, las Puertas del Cielo, fundada en San Diego en 1997 por Marshall Applewhite. Ellos tenían la creencia de que iba a venir una nave espacial junto con un cometa que se llamaba Hal Bob. El cometa, claro, sí pasó, pero decían que después del cometa iba a venir una nave espacial y que les iba a llevar esa nave espacial a otro reino. Entonces decían que para poder ir a otro reino deben despojarse de su cuerpo físico. Esto significó la muerte de 39 miembros, suicidio de 39 miembros. Qué impresionante, ¿no? Como unos borreguitos sin voluntad, fíjense ustedes. Tremendo, claro. Tremendo. Unos se mataron con vodka, pero le metieron cianuro, y otros con plástico en la cabeza. Por ejemplo, hay la que es la comunidad de amigos, en la cual dicen que fue dirigida por Robert Earl Burton, el cual decía que él era un ángel. Entonces, esta comunidad de amigos, pues, era bastante respetada, tenía una bodega de vinos y tenían normas como no nadar, no bromear, no fumar. Y él les decía qué comer, qué vestir y cuántas horas se debe dormir. 6 horas, decía que le eran necesarias. Pero esta comunidad de amigos se caracterizaba porque recibía una fuerte suma de dinero, bastantes ingresos de sus miembros. Y muchos de los casos, ahora que mencionas esto, pues esa es una de las constantes en muchas de estas sectas, ¿no? Despojar de los bienes de sus miembros, es decir, y obviamente ellos a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, saben el colapso que ocasiona. Entonces, esta pseudo, pues, redentor, mientras todos están en la miseria y hacen lo que él quiere que hagan, les quita absolutamente su voluntad, pero él sí vive con todas las comodidades y todo, claro, con los recursos que les quitó, como dirían ahora los chicos, a los giles, ¿no? Claro, mira, los que dirigen estas sectas tienen la capacidad de dominar un público. La verdad, tienen un poder de conocimiento muy, muy fuerte. Tenemos el Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos, fundado por la ex prostituta Credonia Mary White. Ella decía que los 10 mandamientos deben ser respetados, restaurados. Dijo que en el año 2000 iba a acabarse el mundo, iba a ser el apocalipsis. Entonces ella dijo que se va a construir un arca de Noé. Viene el año 2000 y se acabó. Se acabó el año, pero no se acabó el mundo. En todo caso, entonces muchos de sus seguidores empezaron a rebelarse. Pero dijo que no, que hubo una equivocación en cuanto a los números, a cálculos. Dijo que el fin del mundo era el 17 de marzo. Este tema, Flavio, amigas, amigos, sin duda es un tema polémico, es un tema bastante interesante. Y pues cabrían algunas horas para tratarlo a fondo, ¿no? Sin embargo, te pido, Flavio, hagamos una pausa ahora. Y vamos a retomar el tema. Les invitamos a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, que también sean parte de la opinión en este programa, y cuéntenos, ustedes creen en las sectas, ¿qué piensan de ellas? Tal vez han estado alguna vez inmersos en alguna secta, o simplemente hay un rechazo frontal a ellas, o les parece que es la solución, en fin, claro. Denos su forma de pensar, su criterio. Sí. Y en la segunda parte, para que vean que esto no es muy alejado de aquí, las sectas en Ecuador y en Latinoamérica. Perfectamente. Al retornar, entonces hacemos esto. Vamos a una pausa. Luego, pues, vamos a recordar al dúo dinámico, pero saben, en las voces del trío ecuatoriano, el trío colonial. Comuníquese con nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblio

yo te querré igual. ¿Dónde están los solteros? ¡Ay, ay, ay! De lo hermoso de este mundo que no puedes tú apreciar, te diré que el cielo es amplio y profundo el ancho mar, de las flores su perfume y sus colores naturales. Tú no ves, y esa es tu cruz. Pero tienes en ternura y en bondad lo que te falta en luz. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, no te olvides que siempre yo estaré junto a ti. Yo te querré igual, y si sangra tu corazón, estaré. ¡Bullicioso! A ver quién me ayuda, vamos a ver. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Segundos para que sean las 9 de la mañana con 38 minutos. Un abrazo enorme a doña María del Carmen. Después de algunas lunas, le vuelvo a escuchar su voz, le agradezco sus comentarios, le agradecemos su cariño, le agradecemos su preferencia por nuestra radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestros programas. Mil gracias, doña María del Carmen, gracias por escucharnos, gracias por confiar en lo que hacemos. En un momento más, luego de escucharle a Flavio, cómo no, vamos a complacer su pedido de este tema, Un Millón de Amigos, con mucho gusto. Quiero darle el cambio a Flavio Novillo para seguir conversando de este tema ante el cual debemos poner mucha atención, mucho cuidado y, como siempre, ¿no?, nuestro pedido de educarnos, de estar alerta, no digo de entrar en pánico, con nada, no, pero sí de educarnos, de ser más cuidadosos al momento de nuestras elecciones, al momento de tomar una posición, al momento de elegir nuestras amistades, al momento de elegir nuestro compañero o compañera de vida, cuidadosos y cuidadosas al momento de emitir un criterio, es decir, debemos realmente medir las proporciones de las cosas que hacemos y que decimos. Todo acto tiene su consecuencia. Y muchas veces las consecuencias son fatales, funestas. ¿Para que eso no ocurra? Precisamente tratamos una variedad de temas para decir cuidado con esto. Adelante, Flavio. El Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos, fundado por la ex prostituta Credonia Marwin, decía que en el año 2000 iba a venir el fin del mundo. No vino, ellos empezaron a rebelarse. En todo caso, ella dijo que el nuevo día sería el 17 de marzo. Dijeron que iban a hacer una gran fiesta para todos sus miembros ese día. Después de que, bueno, no estaba pasando, cerraron las puertas. Los encerraron a todos y prendieron fuego a ese edificio tapiado. En otros sitios, como por ejemplo en Uganda, muchos miembros fueron encontrados envenenados y apuñalados. Así que dicen que esto no fue suicidio, sino asesinato en masa. Un asesinato en masa, miren ustedes. Este es este trabajo de investigación, lo ha realizado Flavio Novillo, y trata sobre las sectas en el mundo, ¿no? Sobre las sectas y las consecuencias que han tenido en la vida de muchos seres humanos. Preguntan que si en Latinoamérica hay sectas, nos preguntan ahora, quisiéramos que Flavio nos lo conteste, y también qué pasa con las sectas en el mundo. Las sectas, claro, mira, en Latinoamérica. Latinoamérica, ¿qué pasa con eso, no? Claro, en Latinoamérica también hay sectas, y esas de hecho son fuertemente influenciadas por sectas de otras partes, como la secta del Orden del Templo Solar, que en 1994, secta canadiense-estadounidense, que mataron a una pareja y a un bebé diciendo que eran el demonio, mataron 70 mujeres. Te cuento que hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Eutanasia. Porque ellos tienen el único mandamiento que ellos tienen es no procrearás. Dicen cuatro pilares ideológicos: suicidio, aborto, canibalismo y sodomía. ¿Por qué? Porque dicen que ellos, esta es una organización educativa dedicada a equilibrar el orden entre humanos y el resto de especies para reducir voluntariamente la población. También tenemos el nuwabianismo, el cual dice que los negros descienden de una especie extraterrestre y que ellos tenían piel verde por el magnesio de la sangre, pero al entrar a la atmósfera de la Tierra se hizo hierro. Y que los blancos son criados como carne para una especie de extraterrestres llamado reptiloides o reptilianos. Y por el contrario tenemos al movimiento de la creatividad, la cual dice rendir culto a la raza blanca, creado por Ben Klassen en 1973. Esta dice que la raza blanca es el fin, es el culmen de la evolución biológica, y que dice que la raza blanca es la que da origen a toda ciencia, cultura, civilización y progreso. Para terminar con el realismo, en 1974, la religión UFO, o sea, UFO, OVNI, extraterrestre más grande del mundo, que dice que los humanos somos productos de un laboratorio científico hecho por extraterrestres. Flavio, yo te escucho y supongo que allá en casita nuestras amigas y amigos oyentes, cuando te escuchan, estamos pensando en que esto podría ser como un argumento de alguna película de terror y ciencia ficción, ¿no? Claro, hablando de ciencia ficción, ¿sabías que hay una religión que le rinde tributo a Rambo? Ramos de la película. Así como hay una religión en Rusia que, no sé si se acuerdan, un dibujo de Disney que era sobre unos ratoncitos que eran detectives y había una ratoncita. Ellos le rinden tributo a ella porque dicen que ella es una diosa, porque es inteligente, sabe de mecánica. Bueno, una mezcla ahí. En Latinoamérica le rinden culto a Maradona. Hay una religión que le rinde culto, piensan que Maradona es un dios. Cuando se casan, está una imagen inmensa de Maradona. Esa es una religión en ¿cómo se llama?, en Latinoamérica. Señor, señora que nos está escuchando, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué cosas? La Santa, ¿no?, Maradona es algo así. Yo insisto, te escucho y me parece que son argumentos para alguna película o de ciencia ficción, por un lado, o de terror, por otro lado, o lo otro, de una película de chistes de mal gusto, algo así. Claro que sí, mira, ahora vamos con una de las más famosas, incluso a nivel mundial, los Pare de Sufrir. Pare de Sufrir, iglesia fundada el 9 de julio de 1977, están inspiradas por el Espíritu Santo. Tienen una estructura en la cual el fundador, Edir Macedo, él tiene obispos, tiene pastores y van de país en país difundiendo su ideología. Pero financieramente hablando, recogen tanto dinero, es bastante, es como, ellos tienen una empresa, es como una empresa privada. Tienen 4.700 templos en 172 países. Tienen 9.600 pastores. En todo caso, esta religión recoge dinero como si fuera un diezmo, aparte que venden cosas como, por ejemplo, lo vemos en canales, porque tienen hasta medios de comunicación, o sea, tienen un espacio. Ellos, por ejemplo, dicen, vamos a vender la vela aromática de tal cosa que es santificada, o tal cosa, y así recaudan tanto dinero, cosa que el creador tiene cuentas en Isla Caimán y se compró una isla privada para él. Vamos con otra aquí. Todavía has oído hablar, y esa es una de las que está aquí, creciendo en Gracia y en Ecuador, ahí en la costa, incluso en canales de televisión. Vamos con otra que también está aquí, que se llama Creciendo en Gracia. ¿Habías oído hablar de esta? Creciendo en Gracia, esa me parece como nueva. No había escuchado, ¿no? Creciendo en Gracia, creada por José Luis de Jesús Miranda. Esta fue creada y fundada en 1986. Precisamente José Luis de Jesús Miranda, él dice que él es Jesucristo y que él ha venido a salvarnos, ¿correcto? En todo caso, él tiene una sede en Miami, Florida, y tiene en todas partes. Sus adeptos se tatúan el 666. Tenemos una llamada. Y queremos nosotros primero decir gracias por participar en nuestro programa. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, le estamos escuchando. Doña Bachita, buenos días, qué gusto. Luis Villarroel le saluda. Don Luis, muy buenos días, mil gracias por comunicarse con nosotros. Escuchándoles, muy interesado este tema de las religiones o sectas religiosas realmente. Yo creo que es bastante terrible, muy crítico. No sé si ustedes escucharon algún momento o leyeron una obra que se llama Las sectas religiosas en nuestro país. No conozco esto. Da pues una serie de datos de las estratégicas geopolíticas en nuestro medio. Así que les dejo esa inquietud. ¿Nos puede repetir cómo se llama el libro? Que... Las sectas religiosas en nuestro país. Ya. Es de Editorial El Conejo. No recuerdo exactamente quién es el autor, pero tendría que buscarlo en mi pequeña biblioteca y se la daría completa. Tenga la bondad. Sí. Pero ahora se me quedó la idea pues de participar con ustedes sobre este aspecto que es tan muy, muy interesante. Muchas gracias. Señor Luis Villarreal, ¿usted es consciente de las sectas de la Creciendo en Gracia, tal vez de la Pare de Sufrir, que están en Ecuador? Ah, no, pues es que en realidad, no sé si usted ha visto una parte de la publicidad donde dice, abran sus billeteras, abran sus chequeras y pongan la cantidad, de que mientras más grande es la cantidad, más grande será la salvación, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Es increíble, ¿no? Es decir, una manipulación feroz. Es terrible y hay que tener mucho cuidado. No sé si la política local tendría que intervenir algo en esto, sobre todo con una orientación adecuada. No, creo que prohibir, porque la Constitución no lo permite, pero sí dar una muestra, una luz para que se pueda mirar hacia dónde va la sociedad, ¿no? Claro que sí. Es un tema muy, muy agradable, muy hermoso, que yo quisiera que le sigan tratando. Don Flavio me debe una sobre, claro, sobre la NH1. Claro, y ayer estoy investigando bien para traer con todos los datos. Eso. No se preocupe, esta semana se la doy. Don Flavio, qué gusto. Igual, muchas gracias por escuchar. Saludos y suerte, un bello programa. Qué muchísimas gracias. Muy gentil, muchas gracias, don Luis. Buen día. Pues en 10 minutos ya serán las 10 de la mañana. Vamos a concluir precisamente con la parte final. Claro. Adelante, Flavio. Creciendo en Gracia, él hace que sus adeptos se tatúen el 666 en el antebrazo, porque él dice que él es Jesucristo. Tanto con Anticristo. En todo caso, él tiene 287 programas de radio, una red de televisión de 24 horas. Wow. Tiene 82 centros de Creciendo en Gracia. En Ecuador hay Creciendo en Gracia. Él murió el pasado año, en el mes de noviembre. Sin embargo, él dijo que cuando él muera, él va a volver a la vida. Y ahora sus adeptos piensan de que él está más cerca de Dios y que puede intervenir con ellos. Terminamos con la última religión, la cual es una que me llama bastante la atención, es en Perú. Se trata de el niño Pepita. ¿Qué es el niño Pepita? Es el único, le rinden culto y adoración, pero es el único inflable. ¿De qué se trata esto? Sus pastores, todos los que hablan de esta religión, pues dicen que para que tú estés bien debes rezarle, pero para rezarle debes comprar el altar, porque ellos lo tienen. Ellos le dicen el super altar inflable, porque es un altar inflable. Dicen, esta es la ventaja de nosotros frente a otras religiones, que nuestro altar es portátil. Tú lo desinflas, lo llevas donde tú quieras y te vas de viaje, después de tú lo sacas y lo empiezas a inflar, ahí está en la bomba. Y lo inflas y va, se infla tu super altar inflable del niño Pepita y tú le puedes rendir culto o rezar. Bien. Tiene las vitaminas del niño Pepita, las sábanas del niño Pepita, las almohadas santificadas del niño Pepita. En todo caso, esta es una religión que incluso hasta le han hecho, Claudia Llosa le está haciendo un documental acerca de cómo se da todo esto del niño Pepita, que es el super altar inflable que la gente le rinde culto. Terminando con esto, vamos con un extracto, un audio acerca de uno de los predicadores del niño Pepita. Vamos a comenzar diciendo fuerte, muy fuerte, dos veces amén. ¿Ok? Uno, dos, tres. ¡Amén! ¡Amén! Por favor, otra vez, más fuerte. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántas veces has rezado y no se te ha escuchado? Eres tú y no él. Ustedes díganme, soy yo y no él. Cuando yo les diga, eres tú y no él. ¿Cuántas veces han rezado y no se le ha escuchado? Eres tú y no él. Soy yo. No lo escucho. ¿Quiénes son? Soy yo. Así es. ¿Cuántas veces han pedido algo y no se les ha dado? Eres tú y no él. Soy yo. ¿Qué pasa cuando un niño no recibe cariño? Mamita Francisca, ¿tú tienes nietos? ¿Qué pasa si tú no le haces cariño a tu nieto? ¿Qué hace él? ¿Qué hace un niño cuando no recibe cariño? ¿Qué hace un niño cuando no le dice que le quieres? Sufre, llora. Aquí sufre y llora el niño Pepita cuando tú no le rezas lo suficiente. Así llora el niño Pepita. ¿Qué tal, no? El niño Pepita, miren ustedes. Entonces, sí, la verdad es que tenemos que ponernos alertas, tenemos que ponernos atentos, atentas. Pues no nos dejemos timar, no nos dejemos engañar. La verdad es que las consecuencias, repito, insisto, pueden ser funestas, pueden ser fatales. Entonces, estos avivatos que se aprovechan de la angustia, en muchos casos, de la tristeza, de los problemas que ven en las personas, en gente humilde inclusive, entonces toman realmente, digamos, se aprovechan y toman parte, digo yo, de la voluntad de la vida de estas personas. Entonces, ni niña Pepita ni nada, miren ustedes, claro, todos los seres humanos tenemos libertad de creer en lo que quisiéramos, ¿no? Nuestro pedido es que cuando tomemos esa decisión, lo hagamos después realmente de estar conscientes a lo que vamos, conscientes y ciertos de lo que nos están ofreciendo. El cielo, pues el cielo no se compra con dinero, con chequeras, con carros, con mansiones. No. Es decir, atentos a eso. Hay muchos avivatos que se han enriquecido a costa de la fe. De la buena fe, diría, de un montón de gente que buscando esa felicidad eterna se han despojado de todos sus bienes adquiridos con sacrificio, con trabajo honrado, para entregar a manos lavadas a esta gente inescrupulosa. Vamos a escuchar ahora una canción precisamente que tiene que ver con este tema. Sí, con este tema, claro, de las religiones. Por ejemplo, las religiones incluso se han modernizado para tener más adeptos. Estas sectas tienen Facebook, tienen canales en YouTube. Niño Pepita tiene un canal en YouTube y donde hay extractos donde el pastor está diciendo: tienen problemas en su trabajo, tienen problemas, pues si quieren encontrar, o sea, la solución, compren el altar del el super altar de inflable del Niño Pepita. Por eso vamos con una canción orgullosamente de un cantante ecuatoriano, un excelente músico como es Luis Rueda, y con un mensaje de que a fin de cuentas no tenemos por qué siempre estar siguiendo y siguiendo a los demás, también tenemos que ser nosotros mismos. Por eso esta hermosa canción con una muy linda letra llamada Mil Veces Uno. Gracias por tu trabajo, Flavio. robar tus piolas, con tal de ser parte de la bola, la que avanza y progresa, la que reza porque todo el mundo reza. Al fin de cuentas todo súper bien, en el trabajo todo súper bien. Ya conseguiste un ascenso, sin importar el nervio tenso de mí, por una puta vez poder gritar así lo pienso. Y te acomodas feliz a la manada, y muerdes siempre la dulce carnada de ser un buen tipo, pegado al esquema, mientras tus ideas las caso del sistema. Dime, ¿acaso fuiste lo que querías ser? ¿Acaso viste lo que querías ver? Si aceptas la jornada, tu suerte está echada y tu paso no habrá significado nada. Nada es mejor que ser siempre tú. Eso es lo que nos dice esta canción. Y sin duda alguna, muchas de estas canciones que a los más grandecitos, a los más viejitos, un poco nos altera, ¿no? Nos altera porque pues son otros ritmos, otro tipo de estética. Pues dice cosas importantes. Mi invitación, ustedes conocen cuál es. Abramos un poco también nuestra cabecita, los que ya somos abuelitos, abuelitas. Abramos nuestra cabecita, nuestro entendimiento, también nuestro corazón, porque pues la verdad es que debemos nosotros dar paso también a estas nuevas formas de comunicación, a estas nuevas formas de expresión que tienen nuestros jóvenes. Y entonces, no siempre, cuando oímos rock, cuando oímos hip hop, en fin, significa que eso está ligado al desorden, ligado al desobligo, al descuido, a la vagancia. No, hay cosas como el tema que acabamos de escuchar, pues hay temas también que tienen mucha importancia, mucho contenido y mucha profundidad también. Gracias, Flavio, tu investigación para el día de hoy, ya nos había dicho nuestro amigo oyente, tienes una deuda con ellos, así es que a investigar. Ya mismo viene la investigación del H1N1, porque no es todo como nos lo pintan los medios, sino que hay una verdad oculta ahí. Bueno, vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar ese trabajo de investigación de Flavio, obviamente con las fuentes de las que fueron sacados, porque eso es importante. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y luego retornamos, habíamos anunciado para el día de hoy, la presencia del señor Rafael Gómez, la presencia del señor Manuel García, pues los dos fueron parte importantísima, parte fundamental, el día 18 de enero, dentro de esta programación monumental, Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. Ya regreso. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. a mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical. Y estoy dentro de la edad que requieren. O sea, entre los 19 y los 25 años. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. 10 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Esta mañana nos acompañan acá en nuestro programa Rafael Gómez, nuestro compañero, igualmente que Manuel García, también los dos de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren, les contaba yo que tanto Rafael como Manuel pues fueron parte fundamental. Ellos estuvieron con la responsabilidad de tomar las huellas de muchas de las personas que se acercaban voluntariamente el día 18 de enero, fue el día sábado, en nuestra gran fiesta Hecho en Casa. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros compañeros. Rafael, bienvenido, gracias a su tiempo. Igualmente, Manuel, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Comencemos por Manuelito, a ver. Bueno, comentábamos realmente como en casa, ¿no? Porque consideramos que estábamos entre familia. Hubo una participación del público, yo creo que fantástica, ¿no? También ellos creo que se pusieron la camiseta de la Casa de la Cultura, porque su participación era, pues bueno, yo también, ancianitos, señoras, jóvenes, niños, también querían poner su huella. El caso de un muchacho, de un niñito de 4 meses de edad también, ¿no?, que para nosotros fue muy hermoso, porque sus padres estaban orgullosos que dejaba su huella en la Casa de la Cultura. ¡Uy, qué maravilla! A esta edad tan corta. Entonces, feliz, feliz, la participación de la gente también muy importante. Comentábamos fuera de micrófono, Rafael, que ustedes en alguna conversación previa pensaron que tal vez no iba a haber mucha participación por ese la incomodidad tal vez de mancharse la mano, qué sé yo. ¿Qué pasó? ¿Qué sintieron ustedes con la participación masiva de la gente? Sí, en verdad que nos sentimos admirados por lo que bueno, teníamos esa duda, ¿no?, de que, como dijo acá el compañero Manuel, de que bueno, viene una señorita a pintar las uñas, todo eso, y quererse ponerle la huella. Teníamos esa incógnita, pero no, fue al revés. Lo que pasa es que les invitábamos, vengan a dejar la huella, porque esto vamos a hacer un gran mural en el museo. Entonces también entusiasmaron en esa situación de que va a ver plasmada en el museo su huella. Entonces eso también les atraía, así como dice el compañero Manuel, un niñito de 4 meses. Me tocó tocar abrirle las manitos para poder plasmar la huella, y los padres muy felices me ha hecho uno como coordinador estar ahí, se sentía feliz. Claro que eso, sí, ¿no? Entonces y eso nos estábamos pero entusiasmados de todo. Me ha hecho extranjeros llegaban, se ponían las manos, pero bueno, todo fue muy bien. Y sacando un porcentaje más o menos, nosotros dejaron la huella 1.631 personas. Miren ustedes. Estuvimos en contacto, porque claro, ¿no? Llegaba familia con 5 o 6 miembros. Los 4 ponían los 2, pero en contacto tuvimos como unos 4.500 personas. ¡Qué maravilla! Sí. Bien, y además hay que tomar en cuenta algo más. Habían algunas entradas, ¿no?, por todo lado de la Casa de la Cultura, pero nosotros quienes podíamos ver el trabajo de ustedes desde atrás, pudimos darnos cuenta la alegría de ustedes dos. Fabiolita Lema también estaba por ahí, pero lo comentábamos, es decir, ustedes se apropiaron de tomar las huellas y se apropiaron de esa responsabilidad que les dio la Casa de la Cultura, Manuelito. Sí, así es, no, porque realmente es un trabajo importante que hace la Casa de la Cultura, pienso yo, ¿no?, invitando a la gente a participar de estos eventos. Y decirte, ¿no?, que nos sentíamos felices, porque realmente fue muy agotador, claro, físicamente, pero emocionalmente estuvimos de maravilla, porque había esa conexión del público con nosotros, nos invitaba a que sigamos trabajando sin descanso. Entonces eso pues es maravilloso, ¿no?, que la gente también se conecte contigo, o sea, haya esa vibra positiva entre nosotros. Pero claro que sí. Bueno, estas huellas, yo pues mientras les escucho y hemos estado haciendo alguna evaluación, pensábamos que qué importante sería que esta huella, esta idea de tomar la huella de las ecuatorianas y de la gente que visita la Casa de la Cultura, podría ampliarse, digamos que desde el 18, que ya se los tomaron las primeras, todo este año, ¿no? Es decir, todas las personas que visiten la Casa de la Cultura, pues en las puertas de acceso puedan dejar su huella. A lo mejor no de toda la mano, pero puede ser del pulgar, yo no sé. Pero para incrementar realmente este mural, que una idea formidable, la verdad. ¿Algo querías decir, Flavio? Hablando de huellas, un poco para comprender, ¿cuál es el sentido de dejar las huellas? ¿Qué objetivo tiene? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el objetivo de esto de dejar la huella es que el público, me ha hecho el quiteño, pongámoslo así, ¿no?, tenga algo que ver con la institución. Me lo he dicho, bueno, yo dejo plasmado mi huella en la institución. Mi identidad, ¿no? Mi identidad, me lo he hecho dentro de la institución, de la Casa de la Cultura, que tiene 70 años. Entonces, raro es la institución que cumpla 70 años como es la Casa de la Cultura. Entonces, yo como ciudadano, me lo he hecho poner la huella, dejar en la institución, es un orgullo. Sí, otra cosita que estaba comentando de dejar las huellas, inclusive me he hecho, las personas que desean poner las huellas hoy, mañana, está abierto el museo para poner las huellas, porque necesitamos unas 30 o 40 personas para que vengan a poner las huellas, que necesitamos cerrar el mural, ese mural que está... Nos falta esas huellas. Bueno, yo le anoto. Ya le falta, ¿cuánto? 38 huellas. Exacto, entonces les invitamos que vayan al museo, entonces para que pongan la huella, porque necesitamos cerrar el mural. El mural. De acuerdo, ya. Claro que sí. Ya estamos dando dos, tres huellas. Claro que sí. Bien, nosotros queremos agradecer el trabajo realmente de nuestros compañeros, felicitar esa disposición, esa voluntad de hacer las cosas de la mejor manera. Y por supuesto, esta es nuestra casa, es la casa de la cultura, es la casa de todas y de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, pues hablar de identidades, hablar ya de cosas serias, de cosas con profundidad. Queremos agradecer una vez más a nuestros compatriotas que se hicieron presentes el día sábado con tanta alegría, realmente con tanta educación, inclusive con tantas buenas costumbres, que fue realmente importante este encuentro. De todas maneras, yo quiero insistir que entonces el área del hall principal de la Casa de la Cultura, miren ustedes cuántos miles de personas ingresaron y salieron por ahí, y al finalizar, cuando ya teníamos que coger pues nuestras máquinas, nuestras cosas en la noche, nos dimos cuenta que no había nada que barrer porque el piso estaba limpio. Sí. Todas esas cosas son demostración realmente de una solidaridad, de un comportamiento que dice quiénes somos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, sí, yo insisto en este agradecimiento. Creo que todos lo hicimos con alegría, con responsabilidad. De hecho, hemos tenido muy buenos comentarios, han habido pronunciamientos importantes. También ha habido de uno que otro de los otros, es decir, gente que no está de acuerdo. Me parece que tienen todo el derecho también a pronunciarse en contra. Estamos en un país con libertades, por lo tanto, pues cada cual tiene su opinión, y más bien lo que sí invitamos es a crecer en la diferencia, ¿no? A tener respeto al que piensa diferente, al que actúa diferente a lo que nosotros quisiéramos. Este programa inició hoy precisamente con unas palabras haciendo una evocación al respeto a la dignidad de las personas, con respeto a la diferencia, con respeto realmente a la verdad en definitiva. Entonces, la Casa de la Cultura es una institución emblema del Ecuador, la respetamos, la queremos, y este gran equipo que hacemos la Casa de la Cultura, vamos a seguir trabajándola con ese ahínco que pues va a hacer que sea, como siempre ha sido, una de las primeras instituciones culturales del Ecuador. ¿Les parece a ustedes? Sí, totalmente de acuerdo. Sino que tal vez para finalizar, nosotros queremos agradecer al público del Ecuador y así como a los extranjeros. Mira, era muy bonito porque hubo gente del extranjero que quería que su bandera esté ahí pintada para luego plasmar en el papel. Y vas a ver, ¿no? Tenemos banderas de Chile, tenemos del Perú, de muchas ciudades del mundo. Entonces, eso también es importante porque ellos también quieren ser parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces querían incluso tomarse la foto luego, que luego van a venir a visitar a la Casa de la Cultura para ver el mural, porque nosotros les hablábamos del mural que va a estar expuesto ahí, y seguramente visitarán en el futuro, ¿no? Qué maravilla. Rafael, ¿y usted? Sí, bueno, para terminar, culminar, yo sí quisiera que estos programas sigan. Pero sí, Mercho, que nosotros empleados nos pongamos chaleco, la camiseta, para que esta institución siga siendo más grande de lo que es. Entonces, invitamos a todos y a todas que vengan a visitar la Casa de la Cultura. Están con las puertas abiertas en todos los departamentos. Y bienvenidos y bienvenidas. Gracias. A ustedes, compañeros, mil gracias por el tiempo, gracias por la voluntad de estar acá en Juntémonos en la Casa. 10:15, vamos a hacer una pausa. Nos había pedido nuestra amiga oyente, Un Millón de Amigos, ahí está esta canción. Ya regresamos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener. Diez de la mañana con veinte minutos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Hay tantos y tantos temas que quisiéramos realmente conversarlos con ustedes el día de hoy, pues cuando sean ya las 10:30, faltan apenas 10 minutos, estará con nosotros el doctor Arcesio Salazar. Él es pues un neurolingüista y ha propuesto compartir con nosotros un segmento llamado Aprendamos en Familia, y se iniciaría el día de hoy. Yo les invito a ustedes, amigas, amigos, para estar atentos ante este segmento que es nuevo acá en la radio y que va a ser de mucho interés para todas y todos. Entonces, pues me indican que inclusive ya está acá el doctor. Vamos a esperar estos 10 minutos, desde las 10:30 hasta las 11:00 a.m. Pues vamos a compartir entonces con el doctor Arcesio Salazar Almeida, primer neuropedagogo del país, con el tema embarazo, conducta y aprendizaje para el día de hoy. 10:30 en punto iniciamos con el doctor. Hasta tanto, yo quiero invitarle a Flavio. Flavio. Ah, pero me estoy olvidando de algo, me permiten. Miren ustedes, he recibido de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador una invitación para participar en un acto político cultural por el aniversario del cuarto año de creación del Estado Plurinacional de Bolivia y octavo año de la Revolución Democrática y Cultural Boliviana. Esto pues se realizará este día jueves 23, el día de mañana, a las 18 horas 30, 6:30 en la tarde, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pues también se emitirá la película Insurgentes, del laureado cineasta boliviano Jorge Sanginés. Recuerde usted entonces, si tiene posibilidad de hacerlo, puede acudir al Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde se presentará esta película Insurgentes. Todo esto por el aniversario del cuarto año de creación del Estado Plurinacional de Bolivia y octavo año de la Revolución Democrática y Cultural Boliviana. 10 de la mañana con 24 minutos. Me dice pues Flavio, nuestro inquieto joven que pues comparte desde hace unos meses este programa Juntémonos en la Casa, que tiene una novedad también que compartirnos. Tenemos exactamente 5 minutos para que lo haga y le damos el paso a Flavio. Recientemente ha salido un tema que dentro del ámbito musical ha causado bastante controversia y a los que son fans de Calle 13 les ha gustado. Se trata del tema multiviral del grupo Calle 13. ¿Cuál es la particularidad de este tema? Que las letras fueron compuestas también por Julian Assange, el que causó conmoción con los Wikileaks, denunciando información filtrada de cables sobre un montón de temas de corrupción. Julian Assange, que actualmente se encuentra en la embajada ecuatoriana en Inglaterra. René Pérez, él se juntó con él, con Julian Assange, y juntos él también ayudó en la composición de esta letra, que ahora es multiviral, se llama la canción. Correcto, un poco para introducirnos, Calle 13 es una banda de música urbana, se formó en Puerto Rico con René Pérez Jugler, él tenía un medio hermano que se llamaba Eduardo. En todo caso, ellos, la verdad, sus padres se divorciaron cuando tenían 2 años, pero seguían en contacto. ¿Tiene seguridad que este señor esté en la embajada ecuatoriana? Claro, Julian Assange está en la embajada ecuatoriana. Vamos a... sí. Bueno, de todas maneras lo vamos a reconfirmar. Yo tengo una incógnita ahí, pero bueno, vamos a reconfirmarlo. Si es así, vamos a reconfirmarlo, es mejor. Ya. Escuchamos entonces la canción ¿no? Antes de eso, solo para decirles una cosita rápida, solo para Eduardo Cabra Martínez, ¿por qué se llama Calle 13? René Pérez, él dice que él es el residente de Calle 13 y el otro es el visitante de Calle 13. René Pérez es el músico, Eduardo Cabra Martínez es el que hace las composiciones, pero el otro es el que hace las letras. Los dos tienen una media hermana, que es la que hace la voz femenina, que ella es Jenna Cabra Joglar, que ella en cambio es conocida como PG-13. ¿Por qué es así? Porque ellos, cuando sus padres se divorciaron, seguían en contacto ellos dos, siendo medios de hermanos. Pero entonces, el que era Eduardo, que es el compositor, Eduardo Cabra Martínez, él iba a la casa de René Pérez. Entonces, cuando a veces los dos salían a hacer algo, cuando llegaban a la casa de René Pérez, el guardia de seguridad tenía que identificarlos. La dirección era... estaba en la calle 13 del edificio. El guardia tenía que identificarlos, entonces les preguntaban, ¿residente o visitante? Y el René Pérez, como él vivía allá, tenía que decir residente y pasaba. Y el otro, como era el venía de visita, tenía que decir visitante. De ahí vienen sus apodos. René, este grupo tiene letras bastante sociales. Comenzaron con un poco más, digamos, comercial, dicen los críticos. Pero realmente son letras comerciales, llenas de crítica social de Latinoamérica y ahora también a nivel mundial, con esta canción que se llama Multiviral, con colaboración de Tom Morello, que estaba en Rage Against the Machine, en la guitarra. Esta banda, este grupo Calle 13, ciertamente ha despertado mucha controversia. Hay personas a las que no les gusta nadita porque pues los acusan de utilizar palabras soeces, de utilizar un lenguaje que podría ser fuerte, ¿no?, para en general. Sin embargo,

programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Comuníquese con nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa. Familia, un programa dirigido a papá y a mamá. También para profesores y profesoras del Ecuador, dirigido por el doctor Arcesio Salazar Almeida. Bien, amigas, amigos. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Arcesio Salazar Almeida, primer neuropedagogo del país. Este día, precisamente, el doctor Salazar Almeida va a tratar el tema de embarazo, conducta y aprendizaje. Buenos días, bienvenido doctor Arcesio Salazar. Muchas gracias a usted y a Radio Casa de la Cultura. Me siento con este programa comprometido con padres, madres, profesores, para que mejoren su aprendizaje como papá y mamá y como maestros de aula. Aspiro que la charla de mi primer programa se refiere claramente a lo que es el embarazo y lo que sucede al interior de este inigualable paraíso llamado útero. Durante los 9 meses de embarazo se han formado los centros nerviosos generadores de la conducta humana, lo que nos mostrará al poco tiempo que haya nacido el niño. Y para que esto suceda, fue necesario que se pongan de acuerdo los espermatozoides masculino y el óvulo femenino mediante un convenio entre sus genes como pareja, los mismos que determinan el género del que vendrá a este mundo, es decir, niño o niña. En este patrimonio genético se decide el tipo de conducta que se conformará con el aporte antropológico de la influencia externa que apoya antropológicamente con códigos y engramas que anidarán sobre los ejes en la conducta humana como un bien de herencia de nuestros mayores. Después del ingreso a más o menos 100 millones de espermatozoides en el interior de la vagina, comienza una lucha de estos por ingresar en el interior del lóbulo femenino y logrará en inicio la fecundación. Lo que sucederá con el aporte de los espermatozoides, y de ellos el más sano, el más fuerte, que podrá perforar el óvulo femenino para luego comenzar el proceso de la formación humana. El cordón umbilical trabajará en su función a partir más o menos del quinto mes. Su primera manifestación es la generación de los movimientos del equilibrio acústico, es decir, lo que oye y lo que hace dentro del útero. Por eso, cada vez que se mueve, da pataditas, porque ese niño está buscando acomodarse de mejor manera. Estas pataditas demuestran satisfacción o insatisfacción de su comodidad o incomodidad en el útero. Usted está escuchando Embarazo, Vida y Conducta del Ser Humano con la guía del Dr. Arcesio Salazar Almeida, creador de la neuropedagogía para el Ecuador. Bienvenido a casa, preciosura, se escuchó. Hoy nació una mamá y un papá. Comienza una familia en un pequeño mundo llamado hogar. Solo para mí, dijo él. Para mí también, contestó ella. ¿Qué nos trae este nuevo inquilino? Llegó el inquilino con una mochila llena de engramas. Estos engramas son productos como prejuicios, miedos, temores, maleficios que nosotros tenemos en nuestra mente y que nos pusieron en nuestras cabezas padres y abuelos, porque nadie nos enseñó cómo manejar eso que se llama suerte, destino, azar o conciencia. Cuando mamá y papá peleaban o discutían, manejando un vocabulario agresivo y soez, este vocabulario llega a los analizadores cerebrales del feto y lo recoge sin entender y lo guarda sin desear. Escuchemos algunos engramas. Usted después hará una conciencia. Véalen al tonto. ¡Qué bruta que eres! ¿No habrá algún remedio para la brutalidad de este? ¡Ve, carajo, campeón de la estupidez! ¿Venirme con una chancleta y no te da vergüenza? ¡Cierra la boca, que se te ve la lengua sucia! ¿Estás arrepentida de estar preñada? Ni con los abortivos salió este diablo. Posiblemente usted piense que esto que está escuchando son palabras feas, malas o negativas. Vale, entonces, ahora que escuche estos otros engramas. Mira con atención. Así me gusta, así se hace, qué bien. Si te equivocaste, ¿qué más podemos hacer? Solo lo haremos de nuevo, ¿sí? Se vuelve tan rápido que le va a fallar. Ya se cansará. ¿Me puedes ayudar para no equivocarme? Bueno, nos llegó otra mujercita. Esto y aparece un jardín de flores. Toma un pañuelo, suénate la nariz. Exacto, así, así. Qué bien lo hiciste. Tengo que trabajar un poco más para que asista a una buena escuela. Ya se quedó. Ahora que nos salga sana y completa. He leído 8 engramas. Los primeros posiblemente malos, los segundos posiblemente buenos. ¿Qué se pusieron a pensar? Los 8 engramas distintos. ¿Qué estarán haciéndole en su mente? Estas interrogantes se van a ir desarrollando poco a poco, mientras cada miércoles yo cuente con la presencia de ustedes, queridos radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Amigas, amigos, estamos escuchando al doctor Arcesio Salazar, neuropedagogo del Ecuador, y miren ustedes cuánto aporta realmente a nuestros conocimientos. Seguimos. Adelante, doctor. Ayer nomás decían, juntos en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en el éxito o en el fracaso, en la riqueza y en la pobreza, hasta que llegó Paola y se metió entre los dos ese angelito. Y entonces se fue la luz. El hombre de la casa cambió totalmente. Ahora se queda hasta más tarde que lo de costumbre y trae tufo de alcohol y de tabaco. No quiere llegar pronto porque no puede cambiar pañales, porque no sabe. No quiere cargar a Paola porque está cansado. No quiere ayudar en la cocina porque es muy hombre. Lo que está haciendo Pablo es lo mismo que hacía su abuelo y el abuelo de su abuelo. Estas ideas se fueron alojando en el cerebro cuando él estaba de inquilino en el útero de su madre. Todo lo que sucedía fuera como una manifestación de machismo o feminismo fue conformando la herencia genética del macho. Si llega un varón, hay bienvenida, hay fiesta, y felicitan al macho, papá, y confirman su herencia genética como mandón, bien servido. Este programa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pondrá al descubierto quién es usted. Y usted, y usted, a partir de ahora, sabrán cómo actuar como pareja. No olvidemos que la equidad de género no es orgánica, sino una tarea compartida de iguales, responsabilidades en el hogar, donde las tareas desde la distribución económica y sus presupuestos son planteados por los dos. El agresor es producto de una herencia genética, más su herencia visual de su infancia. El padre normal es la herencia de padres normales, sin agresividad y sin violencia. Amigas, amigos, esta mañana hemos escuchado al doctor Arcesio Salazar y realmente nos place enormemente que a partir del día de hoy, pues, este profesional, este experto, este especialista realmente nos honre con su presencia. Doctor, Arcesio, bienvenido, ya es parte de Juntémonos en la Casa. Mil gracias por ser parte ya de nuestro equipo. Y gracias también porque me está permitiendo la idea que he tenido siempre de que la escuela sea un centro de formación de padres y que los padres se constituyan en instrumentos de formación de sus hijos. No está bien que papá y mamá dejen a sus hijos en la escuela y porque el profesor gana sueldo debe darles clase, debe enseñarles, debe hacer todo. Y eso es un poco de irresponsabilidad de sus padres. La escuela solo les va a formar en lo que es la cultura de los números, las letras, las materias como las ciencias y nada más. El resto, todo depende de cómo se cree una relación directa entre padres de familia y profesores, partiendo de la idea de que el profesor también es un papá, la profesora también es una mamá. No sé por qué no dejarían de escuchar Radio Casa de la Cultura para mejorar como padres y su perfil como profesores. Encontramos este término, neuropedagogía, y pues puede resultarnos dificilísimo, como solemos decir, como una palabra que está escrita en chino. ¿Qué es la neuropedagogía, doctor? La neuropedagogía es una especie de entendimiento entre lo que es la pedagogía y lo que es la neurofisiología. Si las maestras de primer grado no saben un poco de neurofisiología, van a tener problemas. ¿Y qué es la neurofisiología? Discúlpeme que le interrumpo nuevamente. Es el estudio de las funciones internas del cerebro. Un poco refiriéndome a esto es cómo circula la sangre en el cerebro, cómo circulan las opiniones en el cerebro, cómo circulan, qué hacen las neuronas en el cerebro, por qué es que se produce un aprendizaje. Todo es por trabajo del cerebro. Cuando una señora ha enseñado a leer a otra persona, a un niño, el niño de golpe comienza a leer en algún momento de la vida. Ese es un resultado neurofisiológico. Pero si ese mismo niño, pasado mucho tiempo, no puede leer, no puede entender, es que la profesora no entiende el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. ¿Y qué hacer para mejorar estas neuronas? Doctor, pero usted plantea un tema, un proceso que realmente resultaría, sí, interesante, ¿no? Pero interesante, pero habría también, está planteando con ello, el reeducarnos y hacer una, reiniciar el proceso, inclusive de educación, comenzando por los maestros y maestras. Sí, es precisamente eso la neuropedagogía, hacer una reeducación de los docentes para que no fracasen con los estudiantes. Y cuando digo docentes, estoy hablando de todos los profesores, de todos los niveles, porque no se puede tomar en cuenta solo a los de la escuela, porque los fracasos en la universidad es el fracaso de la escuela, especialmente de lo que antes era el primer grado, y ahora le llaman segundo de básica, sin razón, por supuesto. El muchacho que fue un mal estudiante en la primaria va a ser un mal estudiante en la secundaria, va a copiar los exámenes en la universidad y va a ser un mal profesional. ¿Por qué? Por culpa de la escuela primaria. Y la escuela primaria

La mujer cubana está presente en casi todos los renglones de la vida, incluso en aquellos donde los patrones creados por el hombre aseguran que nuestra resistencia física no responde. ¿Te conoce, Orquídea, alguna otra mujer en el mundo que haga estas funciones de práctico de puesto? No conozco ninguna, ni ningún capitán que viene aquí conoce otra. La incorporación de la mujer en la Marina todavía no ha sido lo suficiente como debía de ser ya en estos momentos. Y que todavía existe un poco de rechazo hacia la mujer en la Marina Mercante. Todavía el hombre cubano no acaba de aceptar a la mujer en la Marina Mercante como tiene que hacerlo. Orquídea, ¿usted siente algún orgullo especial por ser la única mujer en el mundo práctico de puerto? No, mira, mi orgullo en este país es el ser revolucionaria, el haber podido participar en todas las tareas de esta revolución, el poder decir que soy cubana revolucionaria de la época de Fidel. A la luz de la luna o del sol, bajo una brisa suave o frente a un enfurecido ciclón, Orquídea Pérez se abre paso por la bahía de La Habana para entregarle sus secretos al mar nuestro de cada día. Las olas del Caribe han sabido transmitir el eco de su ejemplo, y los barcos que se han entregado a su voz de mando han dicho a los cuatro vientos que la mujer cubana es un yacimiento inagotable con el que hay que contar. Mujeres de nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Libreto y realización: Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica. Once de la mañana con 11 minutos, amigas y amigos. Y bueno, este día hemos trabajado sobre el tema, entre otros, hemos trabajado el tema también de las sectas, de las religiones, y dentro de todo esto también hay una buena dosis de santería, ¿no? Conocemos que en Cuba pues la santería es como muy generalizada entre todos, ¿no? Los santos, las santas. En otros países del Caribe también, aquí también, en Latinoamérica, es decir, los santos yo creo que hay en todo lado. Pero miren ustedes, decía Omar Sarango fuera de micrófonos, hay santo para todo, dice, hay santo para qué no más, Omar. Hay santo para los taxistas, para los futbolistas, para los doctores. Bueno, dice que hay santos para todos. No conozco yo a fondo esto, pero lo que sí sé es que hay, por ejemplo, santos en México. Hay un santo llamado Jesús Malverde, que es un santo de los narcos, de los narcotraficantes. Hay otro santo que es el de los futbolistas. Usted escuchó Juntémonos en la Casa.